Yo soy parte de un grupo de bohemios, del vermut y del coñac y del licor. Mas si pasa por la calle algún amigo y en su puerta la desgracia no pasó, le grito que entre en este bar, beba conmigo. Hoy quien paga soy yo. No me puedo más quedar así, a esperar por ti, que un día de repente tú regreses hacia mí. Mientras sueño en las horas sin olvido, solo estoy sin ti. Al haber estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en el mundo de un camino triste, donde cada estrella es nostalgia del ayer que ya no existe. Y el sol que quema mi rostro no disipa mi hastío, si al menos yo pudiera ver brillar tus ojos cerca de mí. Preciso olvidar, pero insisto, preciso saber que yo existo, que existo, que existo. Y la lluvia cae en mis ojos, cubiertos por el llanto, y mis lágrimas mezcladas con la lluvia gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gris destino la fe que no se alcanza. Soy un pobre resto de esperanza al lado del camino. Preciso olvidar, pero insisto. Preciso saber que yo existo, que existo, existo. Coches, camiones, tierra, gente, todo, todo si confunde mi mente. Esta sombra me acompaña y ve que yo estoy muriendo lentamente. Solo tú no ves que ya no puedo más sufrir este destino, esperando siempre, siempre por tu amor, sentado al lado del camino. Preciso olvidar, pero insisto,

me lleves a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podremos recordar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La otra noche recordé tanto, tanto los momentos felices y las horas de amor que pasé a tu lado. Y confieso que mucho lloré recordando el pasado. El pasado que un día fue nuestro y no consigo olvidar. Yo quería que otra vez dijeras que tu amor me reclama. Yo quería que otra vez tus ojos me volvieran a mirar y que tus labios otra vez reclamaran los míos. Tanto amor destruido sin haber necesidad. Soledad, pues sin amor, ni tú ni yo.

yo pago esta noche con mi dolor. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, yo pago esta noche con mi dolor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me han visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, estoy contento. Yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Brillantes y una rosa sencilla y hermosa para adornar la noche de mi amor. Dame, Señor, la paz de un niño durmiendo y de una flor que se abre sonriendo para adornar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un sol reluciente y la ternura de un beso inocente para adornar la noche de mi amor. Ay, yo quiero amor, el amor más profundo y la belleza eterna del mundo para adornar la noche de mi amor.

a mí pretendes dar. Si me humillo de más, brindándote mi amor, y me acerco hasta ti sin poder lograr. ¿Qué más quieres de mí si todo ya te di? Lo que resta de mí, sonriendo te entregué. Y después de tu adiós, no existe mi mirar, ni una lágrima más para llorar. Solo mi vida yo no te doy, como he de darte si muerto estoy. Lo que más quieres tú, sé todo yo te di. Lo que resta de mí, sonriendo te entregué. Y después de tu adiós, no existe ni mirar, ni una lágrima más para llorar. Solo mi vida yo no te doy, como he de darte si muerta estoy. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti?